¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Loreto. ¿Qué? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Mario. ¿Dónde te hemos traído esta vez? A la radio. ¿Y tú qué haces aquí? ¿A qué vienes? A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. A pasar un rato molongui, ¿verdad? Sí. Como cada viernes a las 12. Oye, ¿hace cuánto tiempo que no venías tú a la radio, Loreto? Desde la última vez que me fue Pablo a... ¿Viniste con este que tienes enfrente, Pablo? Con ese señorito. Pablo, ¿tú viniste con Loreto la otra vez? Sí. No se acuerda. Luego vemos el archivo. ¿Cómo se llama este programa, Loreto? Échale papas. ¿Y la radio de la que emitimos todos los viernes a las 12? Onda Berlín. Onda Berlín. Y aparte, Pablo, ¿con quién más has venido? Con Margarita, Onisma y yo. Y ya te voy a hacer la pregunta... Máster de nota. ¿De máster de nota? ¿Qué? Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la página web donde pueden los oyentes teclear el ordenador para escuchar los 200? Este es el programa número 218. Es decir, los 217 anteriores, ¿qué tiene que poner la persona que está escuchando en el ordenador para acceder a todos? Pues que acceda directamente. Claro, ya está. Si es que es mucho más fácil de lo que parecen las cosas. Accede directamente y ahí los escucha, ¿verdad? Oye, que vamos a empezar, ¿vale? Que tenemos un montón de personas aquí súper interesantes y especiales. Vamos a poner un pequeño audio para ver si las personas que están escuchando les damos una pista. ¿Te parece, Loreto? Sí. Ahora vamos a tocar No puedo vivir sin ti, del maestro Coque Maya. Ya estamos, de verdad, esta canción no es de Coque Maya, por favor. Perdón, un momento, por favor, un segundo. Mira, es que antes has dicho que esta canción es de Coque Maya. No es del todo correcto. César, tengo que contarte una cosa. Me acosté con Coque Maya. No te puedes haber acostado con un compañero de trabajo como hace todo el mundo. No, tú tenías que hacerlo a lo grande, con mi ídolo de toda la vida. Tengo que hablar con Coque. César ya no está en Madrid. Me dijo que volvía mañana a Miami. Coque, se lo han tenido que cruzar. Le acabo de pedir un taxi ahora mismo. Pero eso es imposible si el ascensor bajaba vacío. Es que Coque siempre va por la escalera. Se cuida muchísimo. Sí. No puedo más. Por favor, te lo pido, acuéstate con otra. Sí, claro, como si fuera tan fácil, ¿no? Hey, who wants to fuck me? Who wants to sleep with me? Teresa, no me preguntes en inglés. Por favor, te lo pido. Es majo. Encantado. Pues igual no tiene tan buena imagen como pensáis. Y de pronto Coque se fijó en mí. Y yo me sentí especial. A ver, entiende que yo tampoco voy preguntándole a la gente si es mujer de un fan. Porque si no, no folle. ¿Sabes qué va a quedar después del dolor? Una historia acojonante para que le cuentes a tus nietos. Espero que te guste Coque Maya, porque si no, pobrecita. El... pasado 14 de febrero se estrenó la divertidísima comedia romántica Buscando a Coque, dirigida por Teresa Bellón y César Calvillo. Cuenta como protagonista con Alessandra Jiménez haciendo de Teresa, Hugo Silva en el papel de César y Coque Maya como Coque Maya. Hoy nos visitan en el estudio los propios César y Teresa junto a la actriz Alessandra Jiménez. Muy buenas y bienvenidas a Chale Papas. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas, muchas gracias, encantado. Buenos días. ¿Qué vemos en Buscando a Coque? Pues en Buscando a Coque Es una comedia romántica de una pareja que llevan juntos 17 años y que lo que pasa es que él es muy fan de Coque Maya y ella se lo encuentra una noche y se acuesta con él. Y entonces Coque Maya vive en Miami y cuando Teresa, que es la protagonista, se lo cuenta a César, César no sabe qué hacer, no sabe si dejarla, si no. Lo único que se le ocurre es que tiene que hablar con su ídolo y entonces se van juntos a Miami a buscar a Coque Maya. ¿Cómo nace la idea de esta película? Pues, a ver, Teresa y yo teníamos un cortometraje previamente que se llamaba Cariño, me he follado a Bumburi. ¿Se puede decir follado aquí? Sí, ¿no? ya lo has dicho y es en directo. Entonces, bueno, era un corto en el que pasaba algo parecido, en el que, bueno, pues ella... que se llamaba en ese corto, se llamaba Alicia, se acostaba con Bumburi, que era el ídolo de él, de César, y bueno, pues había como una discusión de pareja, porque él estaba como dolido, pero también estaba con la curiosidad de cómo es su ídolo, no solamente en la cama, sino como persona y demás. El caso es que el corto funcionó muy bien y decidimos que había como una base para hacer un largometraje, una película más larga, y... decidimos hacerlo con alguien, porque yo era muy fan de Bumburi, pero Teresa no, y decidimos hacer... Bueno, esto igual no debería decirlo, pero no pasa nada. Si nos escucha Bumburi, que me perdone. Sí. Y luego y, todo esto igual se corta, a César, ¿no? No hay que dejarle hablar, ¿no? Bueno, vamos a volver a empezar. Y cuando decidimos hacer esta película, queríamos hacerlo con una persona que realmente admirásemos los dos, y Coque Maya... nos gusta mucho a Teresa y a mí, a ti también, Pablo, lo sabemos. Y bueno, pues por eso surgió la idea de hacerlo con Coque Maya, que nos gusta muchísimo su música también. Originalmente se iba a llamar Persiguiendo a Coque. ¿Qué pasó? Pues pasó que... ahora te dejo, pero es que... ¿sabes lo que pasa? Que no nos gustaba mucho Persiguiendo a Coque, ¿vale? El nombre. Y de pronto se nos ocurrió un nombre mucho más diferente y que era Buscando a Coque, que tampoco nos gustaba mucho. Y estuvimos todo el prerrodaje y el rodaje pensando, bueno, ya lo cambiaremos. Y hasta ahí, hasta ahora, que se ha quedado el título. O sea, no... O no, a lo mejor. Estará guay cambiarlo. Si os ocurre un título bueno para la peli, decidnoslo. Porque... solamente habría que cambiar la cartelería y todo y ya está, y lo hacemos a posteriori. Teresa César, ¿qué historia personal real hay detrás de Buscando a Coque? ¿Qué quieres preguntarme, Pablo? ¿Si yo me he acostado con Coque Maya? Sí. Tengo que decirlo en directo, eso no ha sucedido y además, como es probable que venga Coque Maya aquí, por favor, o sea, no. Cuando venga Coque Maya, yo he dicho que no y esto no ha sucedido, ¿vale? Oye, pero estaría muy guay cuando venga Coque Maya que le diga a Pablo, oye, nos ha dicho Teresa que te acostaste con él. ¿Cómo no fue Teresa? Sabéis que no, por favor, me gustaría dejarlo aquí en directo que conste. No ha sucedido, pero todo el mundo nos lo pregunta. Es una fantasía. Ah. Yo. Margarita quiere preguntar pero algo. Pero en la vida real, Coque no es así de. No, ah, vale. Es mucho no. Peor. Vale. No, vale. Coque se prestó a hacer un personaje muy divertido que nos habíamos inventado, pero nos parecía, más divertido ponerle su nombre como si fuera real. Pero sí. Coque no es así. Él se prestó a hacer como de muy guay, muy chulito, ¿sabes? Rollo de la peli. Venga Coque, imaginaos, ¿no? Nos va a odiar para siempre. Percuto, yo he estado en Miami, Estados Unidos, estaba Florida. Estoy estado? Yo. Anda, qué bueno. ¿Y qué te ha parecido? Muy bien, bonita. Mucho ruido, ¿verdad? ¿Qué? Mucho ruido. Es ruido, nada. Tranquilidad. Ah, sí, ¿eh? Sí. Pues, no estuvimos en esa parte. Ah. La playa muy bonita. Sí. A mí me encantó la playa. ¿Sí? Mira. ¿Tú también has estado? No, pero a mí el mar me gusta mucho. Sí, ¿no? Es bonita. También tengo que decir una cosa en defensa de, de España. Y es que creo que hay mejores playas en España que en Estados Unidos. Yo, esa es mi opinión. Pero esto es una cosa, una opinión personal. Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque luego es verdad que Miami Beach tiene como, es como muy, tiene las, los puestos de vigilantes y tal, que está guay. Pero luego lo que es la playa y tal, creo que aquí hay mejores playas, la verdad. Que lo ves así en la playa, qué bonito. Y luego los reportajes que echan así de esto de callejero, dije, uy, qué playa más. Sí. Sí, sí, sí. Es bonita, es que César es muy exigente, es bonita. Sí, sí, es muy bonita. Está esa muy playa. Guay. Vale, es bonita. Perdón. Pido perdón a todos los oyentes de Miami para que no, bueno, no haya un conflicto internacional. Ahora con, que todos estamos... los que rodan por, con todos los que graban el disco ahí. Eso es verdad, es cierto. Alejandra, ¿qué pensaste cuando escribiste el guión? Cuando lo leí, sí, me encantó. De hecho, siempre lo digo y soy muy pesada con esto, pero es verdad que nunca había leído un guión que me gustara tanto y que me resultara tan rítmico y tan divertido y tan fácil de aprender. Porque cuando las cosas están muy bien escritas, casi que no hace falta ni estudiarlas porque se te quedan con muchísima más facilidad y enseguida las integras. Y cuando eso pasa, actuar es mucho más divertido. Uh-huh. Mucho más divertido. Así que me sentí muy afortunada, la verdad. Y nosotros también. ¿Cómo preparaste el papel? ¿Cómo lo preparé? Pues con los ensayos, porque tuvimos... ¿Cuántas semanas de ensayos? ¿Tres? ¿Dos? Sí, yo creo que cortamos... yo creo que sumando son, fueron tres. Sí. Unas tres semanas de ensayos. Uh-huh. Y la verdad es que trabajamos mucho el texto. Hugo Silva y yo, junto con Teresa y César, que nos iban dando las directrices, sobre todo para encontrar esa musicalidad conjunta, ¿no?, que teníamos que tener los dos, y ese mismo ritmo y ese mismo estilo. Entonces fue, bueno, la manera de prepararlo, sobre todo trabajando mucho el texto con vosotros y probando cada escena. Y hay que decir que Alexandra es que es súper generosa, pero es que ella es una pedazo de actriz, que ya lo sabéis. Sí, sí. Y todo. Ella ya hace, ella curra muchísimo y ella se trae de casa un montón de trabajo hecho. Es que... Sí. Desde luego que son. Es la mejor, actores. ¿Eh? Es la mejor. Es que te tienes que vender como muchas semanas. Sí, es mucha preparación. Al final son grandes actores los dos. Sí, sí, es verdad. Hemos tenido muchísima suerte. Margarita. Y también rodaste La pecera de Eva, que sí. La sí, serie. Hace mucho tiempo. Es verdad, yo la veía. Pero eso, sin embargo, no tenía los diálogos escritos. Ah, ¿no? No. Oye, esto nos interesa. Sí, era muy interesante, porque estaba el argumento, pero no te daban los diálogos escritos. Entonces tenías que estudiar en otro sentido. Sí. Tenías que estudiar por tu cuenta de qué estabas hablando. En mi caso especialmente, porque hacía de psicóloga y yo obviamente no soy psicóloga ni tengo esos conocimientos. Pero sí que tenía, bueno, tenía mucha información que me daban los guionistas y también tenía que hacer mucha búsqueda yo de conseguir ciertos conocimientos para saber de qué hablar. Claro, claro. Porque tenía la estructura, pero no tenía los diálogos. ¿Te costó mucho hablar con los chavales cuando ellos iban a tu despacho? Sí, pero se producía una cosa muy bonita, y es que cuando no hay diálogos, esto te obliga a escuchar todavía más a tu compañero. Uh-huh. Por lo tanto, había un nivel de verdad y de autenticidad muy bonito siempre en el set, porque estábamos siempre con todos los sentidos muy abiertos hacia el otro. Luego también, Alessandra, la última serie que has hecho, la de Relato con una sesión, me ha gustado mucho esta última. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte, pero es como viviendo dentro, que dices. Sí. Sí, a mí me gustó mucho rodarla, en contra de lo que pueda parecer, porque sufría mucho, pero luego me iba a mi casa muy contenta de haber hecho ese trabajo. Así que me quedé muy, vamos, muy que satisfecha. Grandes actrices, o sea, grandes actores, porque diste mucho el papel. Muchas dice, gracias. De nada, o sea, eso no la he visto. Yo es que la vi porque la echaron en Telecinco justo cuando ya se estrenó. Dije, pero qué grandes actores este chico, que nunca la sí, había visto. Sí, él es maravilloso, este además, increíble. Desasados en la peli. ¿Cómo tal como actor en el deporte? Pues, o sea. ¿Recordáis mi papel? ¿Cómo olvidarlo? ¿Qué os parece? O sea, porque vosotros sois el público, sois los que tenéis que... Marga. Yo sí me acuerdo, saliste de mirando los billetes y todo. Ahí para estamos. Que la gente suba a la de los aviones. Ahí estamos. Pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita, porque Yo de pequeño yo quería ser actor, era lo primero que yo quería ser, y enseguida me di cuenta de que no era actor y que nunca lo iba a ser porque no tengo aptitudes, en contra de lo que pueda aparecer en la película. Entonces, eso te iba a decir, yo creo que sí las tienes, ¿eh? Oh, gracias. Bueno. No, yo sinceramente pensaba que iba a haber ofertas de Hollywood después de esta película, claro, pero claro. Nadie, absolutamente nadie me ha llamado. Por eso me ha gustado mucho la pregunta de Loreto. Entonces, es verdad que lo disfruté mucho y también para mí es mucho más fácil actuar, primero porque era un papel muy pequeñito y luego porque Teresa y yo habíamos escrito el guión, entonces era muy fácil para mí ponerme lo que estábamos pensando en ese momento al escribir el guión. Yo estaba muy, muy impresionado ese día. Luego no lo pareció, pero tenía la responsabilidad de decir, ostras, es que ponerte delante de la cámara es muy difícil, muy, muy, muy, muy difícil, me he súper aprendido. Y bueno, bien, igual en el próximo protagonizo ya directamente, no lo sé. Seguro, sí. Vamos a ver. Nunca es tarde si las hechas buenas. Sí. Teresa, tu hermana también sale. Pues sí, sale la película mi hermana, Loreto. No sé si pensáis que nos parecemos o no. ¿Qué pensáis? Porque es la guitarrista que sale al principio. Sí, en el retiro. Es que hay gente que nos dice que nos parecemos mucho y gente que nos dice que no nos parecemos nada. Y yo no me veo parecido, pero yo creo que los gestos y cosas, sí. Pero tu hermana toca la guitarra. De hace muchos años. De hace muchos años porque ella estudió la carrera de guitarra. O sea, que desde que era una niña. Yo recuerdo en mi casa un montón de horas ella a la guitarra. Cuéntame, Margarita. ¿Tu hermana es la que salía en la escena del retiro tocando la guitarra? Eso es. Bueno, ¿se parece a mí o no? Regular. No sé. La gente se quedó diciendo no esto. ¿Cómo ha sido rodar en Estados Unidos? Ha sido... ha sido muy bonito, la verdad, ¿no? Yo para mí creo que... A ver, ha habido dificultades, ahora habláis vosotras, pero... Pero bueno, teniendo en cuenta que era nuestra primera película, de pronto estar en Estados Unidos, que es como el sitio donde se hacen las películas más famosas del mundo, y estar allí, pues fue una experiencia muy bonita, que disfrutamos mucho, pero con el problema del ruido que hay en Miami, que es una ciudad con muchísimo mucho ruido. Sí. Es que para mí, igual que para César, es que fue maravilloso. Supongo que para Alexandra, que es su película 250, pues... No, porque era la primera vez que trabajaba allí. Sí. Nunca había rodado en Estados Unidos. Ah, pues mira. ¡Jo, qué guay! O sea, que fue vuestra primera vez que rodasteis en Estados Unidos. Para los tres. ¡Qué bonito! Sí. Sí, sí, justo sí. En el caso de Teresa y mío era nuestra primera vez que rodábamos en general, una película larga. Entonces, se juntaban demasiadas cosas para esa ocasión. Pero bueno, fue muy bonito. Pero es verdad que Miami es un sitio que tiene... El aeropuerto está en el centro de la ciudad, hay muchos helicópteros, hay mucha gente, en vez de tener coche, tiene... Bueno, tienen coche, obviamente, y también tienen un yate, pasan cruceros, pasan motos de agua, fiestas. Entonces, todo eso, los sonidos, como sabéis, son súper potentes y lo captan todo. Entonces, había que repetir escenas. Bueno, la verdad es que hayan hecho un trabajo increíble todo el equipo de sonido. Porque fue tremendo, sí. Pero bueno... Todavía están haciendo terapia psicológica. Y la gente cuando recibieron en Miami se quedaron con la boca abierta, ¿no? Cuando recibieron allí, ¿no? Tampoco te creas. Porque es que están tan acostumbrados también. Sí. Sí, están muy acostumbrados. Claro. Sí. Están un poco hartos. A lo mejor es posible. Debe ser eso, sí. De tener que ir sorteando rodajes por las calles. ¿Nos contáis curiosidades y anécdotas del rodaje? A ver, si nos acordamos. A ver, está la de... La del coche que la cuenta Alexandra. Ah, bueno, claro. Sí, ay, por sí. Supuesto. Bueno, es que en Miami, justamente, estuvimos rodando una mañana no sé cuántas horas en el descapotable bajo el sol y yo estaba... Creo que sufriendo una insolación en silencio. Y claro, me daban instrucciones por un pinganillo. Y me decían, ahora gira a la derecha, ahora párate, ahora espérate que te vamos a adelantar y vamos a tomar el plano desde vuestra izquierda, cosas así. Y entonces cuando ya llevaba muchas horas y estaba con esta insolación que os hablo, me dijeron, gira a la izquierda. Y tuve un momento de colapso, que la izquierda era la derecha. Claro, o sea, pasaste muchísima... Allí en Miami hace muchísima calor, ¿no? Por lo que se ve. Sí, en aquel momento especialmente. Y entonces, pues bueno, giré al lado contrario, pensando que esa era la orden que me daban. Es que también hubo diferentes órdenes. O sea, quiero decir, no te lleves toda la insolación porque no también todos teníamos mucha insolación y igual ahí hubo mucho jaleo. Hubo derecha, izquierda, y tú dijiste, pues izquierda. Pues venga, pues a por todas. Claro. Y a la izquierda que me fui y de pronto empiezo a oír unas sirenas de policía porque en Estados Unidos es como, efectivamente, lo cuenta de las películas. Salen de detrás de los árboles, de repente. Claro, es instantáneo. Y sí, bueno, pues no acabamos en la cárcel, gracias a Dios, porque había un policía en el rodaje que nos acompañaba y que habló con los otros policías para decir, no pasa nada, vienen conmigo, esta chica pobre se ha equivocado. Y sí, pero y había de pronto como tres polis ahí pidiéndose explicaciones, ¿no? No, fue muy estresante. De pronto, sí, o sea... Yo ya me veía esposada y en la cárcel. Haciéndote las fotos estas. Yo soy actriz, solamente estaba haciendo lo que me mandaban. Y todo acabó bien. Y terminamos la película. Y no estoy en la cárcel. Por lo tanto, es un buen final. ¿Cómo es trabajar con Coquemaya? Fatal. Yo me quedé con ganas de más, no sé vosotros. Sí, la verdad es que sí. Sí, es verdad que Coquemaya tenía un papel más pequeñito en la película y la verdad es que ha sido muy generoso porque, claro, él hacía de Coquemaya, pero era un personaje un poco inventado. O sea, jugábamos un poco con la imagen del típico rockero, así como... chulito, muy ligón y demás, y él no nos puso ningún tipo de problemas, no nos cambió nada del guión, incluso nos compuso una canción, como sabéis, para la película, y la verdad es que él, muy bien, la verdad es que en rodaje, vamos, ha sido muy, muy fácil, muy fácil. Y ya habéis visto lo divertido que está Coquemaya en la película. Sí, se le ve muy ahí, muy suelto, que muy sala. Es que él es actor también, ¿eh? Él hizo cine en los 90, sobre todo. Entonces, tiene una película muy famosa que se llama Todo es mentira. Con Penélope Cruz. Ay, yo soy muy fan de esa película. Me suena de esa película, me suena haberla visto. Con Penélope Cruz tiene una peli, sí. La que me gustó es la de Fuente del Comentuz, que le encanta. ¿Cuál? La Fuente del Comentuz de Penélope Cruz. Ay, esa no la he visto yo. Yo tampoco. Esa no la he visto. Que a lo mejor no se ha estrenado todavía, ¿eh? Loreto tiene información de primera mano. Maneja unas fuentes, Loreto, que nadie sabe. Por eso tiene que estar aquí hoy, Loreto. Total. Ni idea. Esa es de los 90. Justo cuando lo ha dicho él, no... Sí, o sea, la de Todo es mentira de los 90 y él hizo bastante cine en esa época, pues justo cuando dejó de estar con los Ronaldos y empezó a estar en solitario y vamos, ahí es que me gustaba muchísimo como actor y pues es que él está más centrado en su carrera de cantante. Claro. Pero también fue otra de las razones por las cuales cogimos a Coquemaya para este papel, claro, porque él tiene mucho desparpajo, tiene como una gracia natural hablando. Pablo. Sí. Yo he visto la película Buscando a Coque y he visto es muy famoso. Coque es mi fan. Dice Cata, no puedo más, no puedo sin ti, hay manera más. Esa canción es preciosa. Y Coquemaya es súper fan de Alexandra Jiménez, sí. Eso nos lo dijo desde el principio. Y yo súper fan de Coquemaya. Yo todo alguna encaja. Canción sí tengo en esta. En tu playlist favoritos. Sí. No, es que tiene canciones muy chulas Coquemaya, ¿eh? O sea, nosotros somos especialmente fans. De hecho, fue el último concierto que vimos antes de la pandemia, muy poquito antes. Fue el último concierto que fuimos a ver en el Wizzing Center. Sí, hizo el último en... La película se estrenó el 14 de febrero. ¿Cómo viviste ese día? Venga, vamos a dejar a Alexandra hablar primero. ¿Yo? Sí, que siempre estamos aquí chupando micro, César y yo. ¿Qué va? Pues si yo no me he callado. Bueno, pues fue muy especial, porque siempre que estrenas un trabajo, además, como normalmente estás rodeado de familia, amigos, y te mueres de ganas por compartir el trabajo, que además has hecho bastantes meses atrás, pues siempre es muy, muy emocionante. Y aparte, este fue especialmente emocionante porque yo desde antes de la pandemia no había estrenado una peli en la Gran Vía. ¡Hala! Se eliminaron muchos estrenos. Y luego, a partir de ahí, lo que había estrenado, pues a lo mejor habían sido estrenos muy pequeños en cines, haciendo otro tipo de eventos. Y sí que fue como, y me acuerdo además tener esa conversación con mi familia de, por fin vuelvo a estrenar una película en la Gran Vía, que me parece de lo más emocionante. Sobre todo porque cada vez quedan menos cines, ¿verdad?, en la Gran Vía. Sí, no hay muchos, pero unos poquitos quedan ya. Uh-huh. Así que fue, no sé, yo lo recuerdo como algo muy, muy especial. Para César y para mí un sueño, os podéis imaginar, ¿no? Nuestra primera película con Alexandra, con Hugo y con Coque allí, o sea, fue súper, súper, súper emocionante. Yo me compré un vestido, me contraté una maquilladora, o sea, imaginaos, ¿vale? Que vino a casa, o sea, me peinó también, o sea, yo iba como estrella, ¿vale? Yo también fui a la peluquería, pero a arreglarme la barba, ¿vale? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Me toca a mí. Es que yo quiero decirle una pregunta a Alessandra. Alessandra, ¿es la primera vez que ruedas una película con Hugo Silva? Sí. Bueno, no, pero sí, te lo explico. Sí, porque esa parte como... Yo había hecho un cameo. Una cosa muy, muy, muy, muy pequeña en la película Las brujas de Zugarramurdi, y había una escena que es el inicio de la película donde hay un millón de personajes en la Puerta del Sol, pero claro, Hugo Silva estaba con Mario Casas haciendo algo y yo tenía que hacer otra cosa en un coche en la otra punta de la Puerta del Sol, pero transcurría en la misma secuencia. Entonces estábamos en la misma película y en el mismo momento, pero no nos cruzábamos ni tampoco interactuábamos entre nosotros. Así que, oficialmente, podríamos decir que es la primera película que ruedo con él. Desde que comenzasteis a escribirla hasta su estreno, hasta el 14 de febrero, ¿cuánto tiempo ha pasado? Que comenzamos a escribirla en 2020. Pues, yo creo que sí, o sea, había algunas ideas previas, pero sí, en 2020. Sí, en 2020, o sea, que imaginas, hasta que la estrenamos, se puede hablar de 4 años. Y es poco tiempo, ¿eh?, para una película. Desde que empiezas a escribirla hasta que la estrenas, 4 años, lo firmo para siempre. Claro. ¿Y estos 3 meses de película, cómo se están yendo? Pues bien, a ver, ahora hay un... El problema es que el cine, hay menos cines, la gente va menos al cine... que es una cosa que a mí me da muchísima pena, porque para mí el cine es una cosa súper... Es un sueño poder trabajar en cine, es una cosa que me encanta desde que era pequeño. Y creo que hemos llegado a hacer nuestra primera película en el momento en el que menos salas hay, menos claro, gente va al cine. Entonces, esa ha sido la única parte negativa de estrenar la película, pues que de pronto ya no es un acontecimiento como era antes. Claro, como diciendo que antes iba más sí, gente a la Gran Vía a ver más feliz, cada vez hay menos. Sí, ahora le dices a la gente que has hecho una película y le da un poco igual, ¿sabes? Dice, ya la veré en mi casa en una plataforma. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ahora hay mucha más. A mí me encanta el cine. Qué guay, pues. Y hace poco fui a cenar a ver una. Pues necesitamos más gente como tú, Inma. Entonces, pues sí. Porque es hace verdad que... Hace poco fui a ver la de... La que se ha estrenado hace... La de Menudas piezas que fui a... Ah, pero bueno, con Alexandra, que es la protagonista. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Pues qué ilusión que hayas ido a verla. Me ha gustado mucho la actriz que hizo de Luna. Sí. El del principio, que no me acuerdo cómo se llama, pero también buen actor. ¿Alen Hernández? Sí. Es muy bueno. Son todos buenísimos, la verdad. Pues sí, qué se ilusión. Lo han currado, pero muy bien. Me ha gustado sí, mucho los chicos. Me ha qué gustado bien. El del principio que salió, que sí, se le ve muy majete, muy majete. Me gustó, me reí un montón. Qué bien, pues ojalá todo el mundo haga como tú y vaya al cine, como dice César. Pues sí, ojalá, ¿verdad? Sí, pero te fijas que conste que eso es lo peor, lo único negativo, que hombre, que es mucho, obviamente, pero esta es la parte, yo creo, de... No, igual, Alexandra, tú estás más... ya llevas como más promociones y tal, y es diferente para ti. Pero para nosotros, digamos que ha sido la parte más fácil y agradecida del proceso, porque es verdad que se sufre mucho durante un rodaje. Estás escribiendo, se te tiene que ocurrir la película, tienes muchas crisis, no se te ocurre, crees, no sabes si es buena, si es mala, luego llega... Tienes que encontrar una productora, tienes que encontrar financiación. Luego en el rodaje pasan muchas cosas, muchísimas cosas maravillosas, pero surgen problemas, hay ruidos, tienes menos tiempo para rodar una escena claro, de que querrías. Claro. Luego estás montando la película, quieres que se quede perfecta. hay muchos problemas técnicos y creo que una vez que estrenas la película ya es como, uff, ya como que te relajas. Sí, como que y es... claro, y todo lo que viene después es mucho más bonito, es más agradecido, sí. ¿Qué ha significado para Pinto la película? Pues creo que poco, la verdad. porque yo soy de Pinto y yo pensaba que... A ver, no es que pensara que me iban a poner una calle allí, ¿sabes? Pero un poquito de caso que me hicieran, no lo sé, que hubiese un evento o algo. Conocí un periodista de allí me dijo, le he pasado tu teléfono al concejal de cultura. Y pensé, bueno, pues ya está. A lo mejor te ha llamado hoy, César. Y de esto ha pasado como 3 meses. Nadie se ha puesto en contacto conmigo. La revista Zig Zag nos entrevistó. La revista Zig Zag de Pinto, efectivamente, nos hizo una entrevista. Agradezco muchísimo a la revista Zig Zag su apoyo, pero ya está, no he tenido ningún tipo, porque Teresa sí que tuvo en Manzanares un evento, que además vino Alexandra ese día. Más para Manzanares, bastante más, porque además Manzanares no se nombra en la película. No. Con todo el cariño te lo digo, Teresa, no se nombra en la película, pero Pinto se nombra como 5 o 6 veces, se dice que Hugo Silva, su personaje es de Pinto, pero nadie en Pinto parece especialmente impresionado al respecto, digamos. Claro, claro. Pero yo tengo una duda, ¿Hugo Silva es de Pinto? No, pero como hacía el personaje de César, que era, si era de Pinto, pues por eso decimos que es de, vale. Que es de Pinto, sí. Ah, vale. Teresa, César, este es vuestro primer largometraje. ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Pues con muchísima emoción. De verdad, o sea, esto es un sueño cumplido, haber hecho una película es maravilloso y haberla hecho de verdad, vuelvo a insistir, con Alexandra, con Hugo, con Coque y con todo el reparto de secundarios que sale la película, lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo, porque además nosotros que somos sobre todo guionistas, que de pronto escuchar lo que tú has escrito en boca de estos pedazos de actrices y actores ha sido, es súper gozoso. A veces cuando estás ahí y nos miramos, César y yo, qué bien suena esto, cómo levantan todo, ¿no? Porque César y yo a veces ensayamos en casa lo que escribimos y es horrible. Claro, lo hacemos nosotros, imagínate haciendo nosotros de Alexandra y de Hugo, muy mal. Madre muy mía, mal. Sería eso... Eso era para no producir la película. Todo suena fatal, de hecho. Sí, sí, es muy vergonzoso y dices, lo cambiamos. Luego es como, espérate a ver que lo digan ellos. Claro, claro. Sí, porque hay una cosa muy buena que tienen los... las actrices y los actores buenos, y es que son capaces de levantar líneas de guión que luego en realidad no eran tan buenas. Y eso son también es una capacidad vuestra. Las miradas de Alexandra. Sí, efectivamente. Wow. Sí, porque Alexandra tenía un papel en la película, e igual que Hugo está todo el rato como hablando, sobre todo al principio es como mucho más parlanchín, Alexandra es como más, como más pasiva, está un poco a remolque todo el rato y era un papel mucho más difícil para, sin quitarle mérito a Hugo, pero mucho más complicado porque es todo el rato mostrando como estar cansada de Hugo y de sus neuras, pero también apoyarle porque es su pareja y jo, era súper súper difícil y estamos, tú lo sabes, Alexandra, estamos súper agradecidos de cómo, de lo que has hecho con ese papel. De y verdad. Cómo llora, Alexandra. ¿Habéis visto? Sí, es lloradora profesional. O sea que... Totalmente. O sea, que Hugo Silva es la primera vez que trabajó contigo. Sí. ¡Qué coincidencia! O sea, que él nunca había trabajado contigo. No. Pero seguro que le encantó también, ¿no? De haber trabajado espero en esta película. Espero que sí, pero claro, quién sabe. No, la primera vez que conocimos a Hugo, que le conocimos antes que a ti, porque a ti tardamos más en conocerte, nos dijo, sobre todo quiero hacer este papel porque me encanta Alexandra, te lo juro. Dijo, sí. Es una actriz que trabaja la comedia, es de la verdad, es maravillosa, nunca he trabajado con ella y es de lo que más me atrae. O sea que eso queda ahí. ¡Qué maravilla! Pero yo tengo una duda. Cuando estabas llorando, ¿era de verdad o te pusieron cebolla para que hicieras llorar? Yo creo que lo de la cebolla, no sé yo si funciona de verdad. Yo creo que te puede dar alergia más que otra cosa. Porque hay actores que no les salen las lágrimas y les ponen cebolla para que les salgan las lágrimas. No, a mí me salen, me salen. Es que Alexandra es de las buenas, de las que le salen las lágrimas. A mí me salen a mi pesar a veces. ¡Oye! ¿Dónde puede ver los oyentes Buscando a Coque? ¿Dónde la pueden ver ahora? Pues, a ver, el 17 de junio se lanza en DVD, que entiendo que la gente no va a ir como loca a comprarlo, porque ya casi nadie tiene DVD. Pero, Yo no tengo todavía. ¿Tú pues, lo tienes? Pues bueno, no, o sea, a ver, tú la has visto, yo no quiero que tampoco, bueno, o sea, sí, que me, por favor, que me corten el micro. Inma, si quieres comprarla, estará, puedes comprarla, ¿vale? Yo la voy a comprar. Estará a finales de mes en Movistar, a finales de junio del el mes 21, que viene. ¿El 21, Teresa, es? A finales de junio, sí, pero todavía no. Yo sí tengo Movistar. Ah, perdón, perfecto. Pues. Yo sí tengo Movistar. Y luego no sé si estará en más plataformas, ojalá, pero por lo menos en Movistar a finales de junio. Yo tengo Movistar. Pues vamos ahí, Marga. Vamos a hacer una pequeña pausita, sí, nos estamos un traguito y seguimos aquí con César, Dios. Teresa y Alessandra. Vamos a poner precisamente esta canción que decías, César, que Coque Maya ha hecho exclusivamente para la película. Eso es. Desde Miami, ¿eh? Ahora sí que queda un poco de agua. Todo ocurrió de pie y fue tan urgente. Nunca sabrás por qué me fui de repente. Tú y yo sabemos bien que fue solo un encuentro. Alguien te espera a ti, yo me voy con el viento. Pensar en ti me parte exactamente a la mitad. No reconozco esta ciudad. Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, yo sigo buscando. Un olor, una voz, un gemido que me haga recordarlo. Calmará esta sensación. No reconozco este dolor. No sé quién soy, no sé quién soy. Todo ocurrió de pie y fue. ¿Hablas de los cortos? Sí, pues a ver, nosotros tenemos 5 cortos hechos hasta la fecha, antes de la película de Buscando a Coque. Cariño, me he follado a Bumburi, ya lo hemos mencionado. No es fácil ser Gorka Ochoa, preliminares, Rojo Mario Rojo y Una noche con Juan Diego Botto. Que además los ha montado todos Marta Galán, que le sonará a Mario. Sí, efectivamente. Pues maravillosa montadora, persona y cineasta. Sí, efectivamente. De hecho... ella fue, de hecho, el comienzo de que nosotros sí. empezásemos a hacer cortometrajes. Sí, porque junto a todo el equipo fue... Exacto. Sí, sí, sí. Es que le debemos muchísimo a Marta y la queremos un montón. Y bueno, pues sí, justo esos son los 5 cortos que hemos hecho hasta la fecha y este año vamos a hacer un 6º cortometraje que rodaremos en octubre, más o menos. Sí, sí, sí. ¿Y me vais a dar un papel? un papel, me encanta que si no lo puede ser. Sí, es, siempre es como un compromiso. En plan, bueno, así, ¿sabes? A ti te queremos para la próxima peli, serie o todo lo que haga falta, Alessandra. Es decir, que no vas a tener un papel en el corto, ¿vale? Okay. Ya me han contestado. No, bueno, vamos. No lo sabemos. Sí, no sabemos. ¿Os darán premios por los cortos? Pues sí, algún premio tenemos. Sí. Es que esto da como siempre un poco de... Bueno, tenemos bastantes. De vergüenza, pero no sí. No pasa nada. Está bien, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Más premios que Alexandra? Pues sí, posiblemente. Eso seguro. Eso seguro. Es fuerte, me parece. Y que Hugo Silva y que todo. Es que posiblemente tenemos más premios que Alexandra, que Hugo y que Coque Maya juntos. Bastante de cortometrajes, posible. Claro, porque hay muchísimos festivales en España de cortometrajes. Muchísimos. Sí. Sí, sí, sí. Y... Bueno, pero no es fácil que te den un premio. No, bueno. No es fácil tampoco, Teresa, hombre, claro, que claro. Voy aquí regalando los premios. Joder, eso está... Arriba me siento súper mal, Teresa, ¿sabes cómo? Alessandra, ¿te recordamos en Los Serranos cómo fue esa etapa de hace años? Pues muy bonita, porque no era mi primer trabajo... Pero sí que fue mi primer trabajo con un personaje fijo y que la cosa sí que funcionaba. Había hecho una serie uh-huh. anteriormente que me habían dado uh-huh. un personaje para una serie, pero la serie no uh-huh. prosperó. Y bueno, cuando se presentó esta oportunidad, pues yo sabía que era un momento muy especial porque ya conocía la serie, ya llevaban un año y funcionaba muy uh-huh. bien. Entonces sabía lo que pasaba con Los Serrano. Y fue una época maravillosa donde yo me daba mucha rabia los días que no me tocaba rodar porque quería estar en el set rodando sin parar. No sé lo que más... Una etapa muy, muy feliz. ¡Qué guay! ¿Qué te hizo ser actriz? Pues no lo sé. Pero era algo que quería hacer desde muy, muy pequeña. Desde muy pequeña ya daba un poquito la tabarra a mi familia con que quería ser actriz. Pero como mi hermana hacía ballet, yo empecé a hacer ballet con ella, que no es algo que sea tan, tan diferente. Al final es una manera de expresarte que sigo pensando que es muy parecida a la interpretación, la danza. Y bueno, es algo ahí, tengo el veneno desde muy pequeña. ¿Y has sí. hecho algún papel de bailarina? Nunca. Qué fuerte, ¿eh? Sí, me da pena porque... Sí, porque sigues bailando de vez en cuando. Haces... No, pero es que si tú sabes levantar la pierna así y andar como de puntillas... Sí, como... pero me tendríais que llevar urgencias. Estoy completamente oxidada como un clavo abandonado en una acera. Pero... Madre mía, cómo pasan los tiempos. Sí, la verdad que sí. Claro, y próximamente estaré con un taca-taca y no me habrán ofrecido un personaje de bailarina, es una pena. Bueno, está guay apuntárselo para... Porque, jo, ¿sí? Sí, no sé, darle una vuelta. Una idea. Ya ¿sí? sé que en vuestro corto no voy a estar. No lo pero, sabemos. No sé, o sea, darle una vuelta a esto. Con los actores que trabajan en Los Serrano, ¿cómo fue tu experiencia con ellos? Pues muy bonita. Se me había olvidado. Había gente muy experta, actores muy consagrados de los que aprendía mucho. Mm-hmm. Y luego compañeros jóvenes como yo en ese momento, ¿no? La Alcayata de la que hablamos. Pues sí, los más jóvenes y otro más, yo creo, ¿eh? Pues estabais todos en la flor de la vida. Y Bueno, pues fue muy divertido. La verdad es que era una etapa muy bonita para todos. Sí, para todos. Para los veteranos y para los que estábamos empezando. Yo creo que fue un momento muy especial para todos. Es que además la veía todo el mundo esa serie. Todo el mundo. ¡Oy, yo! Sí, sí, sí. De una manera muy diferente, porque ahora la tele ya no se ve en familia, antes sí. Sí, sí, sí. No, no, es que era acontecimiento. Sí, sí. Yo después de Médico de Familia fue como la otra gran serie, así. De hecho, hubo un reencuentro hace poco con los actores. Sí, me han dicho, pero no me han llamado. Joder, qué raro, ¿eh? Se les habrá olvidado. Sí, muy, muy buena. Alessandra, hablamos un poco de dónde te podemos ver en cine o en televisión. Así cosas que podáis ver que estén en alguna plataforma o pues por ejemplo la película de la ternura está en Movistar Plus, que es una peli muy especial que dirigió Vicente Villanueva. Uh-huh. Y es una versión de la obra de teatro de Alfredo Sanzol. Que a mí ya me tenía enamorada esa obra de teatro y poderla llevar al cine pues fue genial. Y os la recomiendo si no la habéis visto. Y bueno, pues sé que Escándalo sigue en Amazon. Y una serie que está en Netflix que es El Inocente, que también se sigue viendo bastante. El Inocente ya la estoy viendo yo. No, es muy truculenta, pero sí, engancha un montón. Y luego Menudas Piezas, que tú la has visto en el cine, que sigue en los cines. Y de y momento ahí no puedo. También. Bajo Terapia está en Canal Plus. Está en Movistar. En Canal Plus, digo Canal yo. Plus. Qué antigua. En Movistar Plus. En Vía Digital está en... Está en todo, Alessandra, porque posiblemente Tok Tok esté también en alguna plataforma. En Netflix, sí, la que he dicho al principio, que mi amiga me había dicho que te dijera que la encanta la película de Tok Tok. Qué bien, me hace mucha ilusión. Y Super López, y es que... Super López, con... El actor ese famoso... ¿No? Dani Rovira. Ese es buen actor. Sí, muy bueno. También has hecho teatro que... ¿Hombras? Pues mira, hace un montón de años que no hago teatro, pero las dos últimas producciones de teatro que hice fueron Un pequeño juego sin consecuencias, que es muy especial porque ahí es donde conocí a Luis, que es mi marido. Oh. Y ahí empezó nuestro pequeño juego sin consecuencias. ¿El que es director o es actor? Él es actor. Y en la obra no iba a estar Luis, estaba Rafa Castejón, que es un actor también maravilloso, pero que afortunadamente se fue. Claro. Se fue de la producción y se lo agradeceremos siempre. Y entonces entró Luis y ahí es donde nos conocimos. Y la función era graciosísima y muy, muy divertida. Muy divertida. Y después de eso, se cerró ese teatro. Y la anécdota es que después hice La Fierecilla Domada en el Teatro Albéniz. Wow. Y tal y como salimos de las funciones del Albéniz, cerró el Albéniz. Ajá. Entonces dije, creo que me voy a dedicar al cine y a la televisión. A lo mejor por eso no has hecho más es teatro. Es por un bien social. Yo tampoco te llamaría ahora para hacer teatro, ¿vale? O sea... Yo tampoco me llamaría a mí mismo. Entonces, bueno. Yo hago teatro, Don Maris y Pitor Suárez. Sí, hacemos teatro, sí. Qué bueno. Teatro y hacéis cine también, porque hemos visto vuestro corto. Hemos visto vuestro corto, ¿no? No, sí. Una ser. Tarde cualquiera. Ay, por Dios. Totalmente. Qué careto tengo yo. No, hombre. Estáis fantásticos. ¿Qué tal fue rodar ese corto? ¿Os costó mucho? Bueno, yo en mi experiencia fue que a mí que me gusta mucho bailar, porque de hecho yo hago zumba en el gimnasio, ¿no? Y todo, y dice, rodar un corto y digo, a mí me da un poquillo de vergüenza al principio, pero luego te sueltas y dices... ¿Y qué os gusta más, estar gente delante de la cámara o detrás? Pues no sé qué decir ahí, detrás de la cámara yo creo. Es nada más repetir muchas veces la secuencia, ¿no? Que es lo que nos pasó a nosotros, que dice, jolín, no me tira que... Pero vamos, que fue una experiencia muy buena, a mí me encantó. Y todo lo que sea bailar, me encanta bailar, porque fue que una vez, yo era vi a los que bailan muchas veces en la calle o les he visto bailar en algún lado y ahí es cuando yo empecé yo a bailar. Qué guay. Y a mí el teatro es que me gusta mucho, desde muy pequeña. ¿Te ofrece más papeles de bailarina a ti que a Alexandra? Pues sí, a mí desde luego no me los ofrece. Pero bailar, bailar yo te entiendo, porque bailar es, yo creo que es algo necesario, ¿verdad? Para poder expresarte y... Eso lo dices porque no me has visto bailar a mí. No, y, pero aunque sea uno bailar en casa, ¿no? Cuando estás solo, lo que sea, que es, no sé, a mí me parece muy terapéutico, la verdad. Sí, es muy, es verdad, muy catártico, sí. Total. Sí. Oye, ¿vais a rodar pronto otro corto o qué? Que Pablo tiene que salir, ¿no? Pues no sabemos, a ver, ahora estamos empezando a terminar esta obra, pues no sé, a ver qué pasa. O sea, que primero estrenáis obra. ¿Cuándo se estrena esta obra? Porque esto es importante. En junio, pero no sabemos día, yo creo. Es confidencial de momento el estreno. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Pero que se queréis venir. Se ponga nervioso el personaje. Vale, vale, vale. Pero parece que es relativamente pronto. Inminente. Sí. Vale, inminente. En junio. Vale. Oye, qué guay. Aparte de buscando a Coque, ¿qué es lo que más has disfrutando haciendo cine y televisión? Bueno, pues es verdad que disfrutando, o sea, disfrutando a Coque, buscando a Coque, la disfruté muchísimo. Pero luego he disfrutado... Una de las cosas que más he disfrutado, es que parezco un poco masoquista, pero fue Escándalo, Relato de una obsesión, que tuviste. Que el personaje, sí, el personaje sufría lo indecible y la actriz no, que era yo. Yo me lo, no sé, había algo como también terapéutico, como lo que decíamos de bailar. Pues toda esa tristeza y todo ese dolor que tenía el personaje y toda esa historia tan, tan perturbadora, a mí me, no sé, me servía como una manera de drenar, de soltar y también de sentir que de repente empatizaba mucho con realidades que afortunadamente no son la mía, pero que realidades que de otra manera hubiera juzgado de mala manera, de pronto me conmovía y sentía, sentía afinidad incluso en cómo se sentía esta mujer. Entonces, son trabajos que abren tu mente, que te obligan a ponerte en la piel de gente con la que a priori no lo harías y te ayuda a entender más la naturaleza humana. Claro. Entonces yo me iba a mi casa muy contenta, muy llorada. Vamos, tenía y que muy tranquila. Lágrimas hasta en el mar. Como se veía el mar, por dices. Así que eso, por contestar a tu pregunta, Pablo, esto sería. ¿Con quién os gustaría trabajar alguna vez? Bueno, o sea, a mí creo que con Alexandra. Con Alexandra siempre, porque es que es muy fácil y muy bonito trabajar con ella. Y no es porque esté aquí. A nivel profesional y personal. Sí, que sí, sí. Eso es. Pff. Sí, y también con Hugo y con Coque, que conste que ha sido una gozada curar con ellos. Uh-huh. Pero que hubieran venido y lo claro, decíamos. Claro, efectivamente. Pero como no están aquí. ¿Y con quién más? Bueno, es que a mí me encanta trabajar con Meryl Streep, por ejemplo. Ah, me suena. Y a mí ya. Sí. Y con Julia Roberts también me gustaría mucho me trabajar. Me encanta esa actriz. Sí, y con Tom Hanks también me gustaría trabajar. Y voy a meter yo a Brad Pitt. Sí. ¿No? Sí. Oye, sí, ya con puestas, ella. ¿Verdad? Sí, pues una con Brad Pitt. West y también me ponéis ahí un cameo. Claro, ¿con pues quién? Sí. Ah, con Dominique West, es verdad. Sí, sí, también te gustaba ellos. Mucho. Sí. Sería increíble. Bueno, y Steve Carell igual sería como es el protagonista de The Office. ¿Habéis visto The Office, la americana? Bueno, Steve Carell ha hecho muchísimas películas que seguro que le conocéis. Y es un actor de comedia que posiblemente es como de los, no sé, tres mejores actores de comedia del mundo, sin duda. Pero claro... no sé si él querría trabajar con nosotros. Seguro que habría sí. Que seguro que sí. Vamos a escribirle. Sí. Nunca es tarde si la dicha es buena. Sí. Eso nos sirve mucho a nosotros. ¿En qué proyectos futuros estáis que se puedan contar? Yo puedo contar una película que rodé, pero a finales de año, que todavía no se ha estrenado, pero que no sé cuándo se va a estrenar, que se llama Tras el verano, que es la ópera prima de Yolanda Centeno. Y es una historia dura, pero muy bonita. Habla de familias reconstituidas, que es todo un temazo. Pero ya os lo contaré en la próxima entrevista. Ah, pues intriga. Pues bueno, hasta aquí ya hemos terminado por hoy. Ha sido un placer que hayáis venido a Onda Marlin Comunitaria. Hasta la próxima vez que volváis a venir. Mucho éxito. Ha sido un placer absoluto. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido genial. Sí, mucho divertido. Éxito. Muchas gracias. Igualmente, qué divertido. Chicos. Gracias. Bueno. Una vez vivimos, solo una vez soñamos con permanecer. Para olvidar los dos, que ya se fue el momento. Una vez sentí la luz de la esperanza, luego comprendí que todo es tan fugaz. Una vez viví la fuerza de los días y el presente, como el viento que no para y que recorre el tiempo. Una vez vivimos, solo una vez soñamos con permanecer para seguir viviendo. Presente, libre como el viento que no para y que recorre el tiempo. Una vez vivimos, solo una vez soñamos con permanecer para seguir viviendo, viviendo, viviendo. Temporada más y ya van 8. Échale papas, estará en directo todos los viernes a las 12 aquí en Onda Merlín Comunitaria, un programa de radio en el que atravesamos todos los límites para traeros a los personajes más interesantes desde un punto de vista diferente, sincero y sobre todo muy especial en Échale Papas blogspot.com. Podrás encontrar los 200 programas que llamamos ya. Quiero verte, quiere claro. Quiero ser y verte ser. descubre este programa realizado por personas con diversión funcional.